La selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de su página, acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, si se pueden decir buenas. En el transcurso del programa estaremos hablando de lo que fue ayer la derrota del Club Social y Deportivo Yupanqui en su presentación en Bursaco, en el Estadio de San Martín, donde cayó 2-0 y perdió la punta del torneo de Primera D. Eso va a ser lo más importante que tengamos para charlar hoy en el programa número 162 de la página de Yupanqui. Además, un montón de temas que tenemos para desarrollar de nuestra querida institución. Los ánimos, y los ánimos no están bien, las cosas no están bien. Yo particularmente tengo muchas palabras sueltas, muchas preguntas, no tengo conceptos, no me pida soluciones y no me pida explicaciones. No las tengo. Tengo muchas cosas sueltas dando en la cabeza, dando vueltas. Y quiero que por ahí me ayude Guido Oliveto en esta hora a acomodarlas. Guido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Palabras. Tengo cosas que dice la gente, cosas que escucho, cosas primero que... Primero hay que ver qué sentimos los que somos hinchas de Yupanqui de hace mucho tiempo. Es una gran desilusión hoy. Hoy es desilusión. En segundo lugar, bronca. Sí. Y en tercer lugar, gana de matar a todo el mundo. Volvamos. Vamos a la desilusión. Sí. Se perdió jugando mal en los últimos cuatro partidos. Vos me indicabas que, coincidiendo con lo que había dicho un hincha, si tenemos 7 u 8 llegadas claras al gol es mucho. Uh-huh. El equipo bajó el rendimiento desde aquel pico de rendimiento que tuvo con Juventud Unida, según me cuentas lo que fueron. Sí. El equipo bajó estrepitosamente. Uh-huh. No hay muchos factores aparentes. Y ayer se perdió el partido que pensamos que iba a ser el despegue. Y se volvió a perder en Bursaco con San Martín, que tenía que ganar. Sí. Y habrá arbitrado los medios para ganar este partido. No queda pensar otra cosa. Hubo... En Bursaco ayer se vieron dos equipos, ¿sí? El primero contra el tercero. El primero, Yupanqui, jugó como el Yupanqui del 2005. No se le cayó una idea. No anticipó una pelota. No sacaba rápido del fondo. Jugó mal. Un poquito más de actitud en el segundo tiempo. Pero el tercero, San Martín de Bursaco, jugó como se tienen que jugar estos partidos. Puso en cada pelota. Presionó 80 de los 90 minutos. Hasta ganando 2-0, presionaba y buscaba el tercero. Empujado por su gente, sí, puede ser. Los nuestros, asustados por la gente de San Martín de Bursaco, y sí, puede ser. Pero hay una cosa que a mí se me hace evidente, y de esto me hago cargo yo, porque quiero hacer un programa manteniendo el equilibrio y no fallándole, a ver, a Lilian Machado, a Hugo Ceballos, a Jorge Castelo, a Dante Majori, a mi familia, a vos mismo, a quienes les prometí que volvíamos a hacer la página de Yupanqui para sumar para el club. Y no decir de repente todo, absolutamente todo lo que tengo en la cabeza y tendría ganas de preguntar. Pero sí vi que las cosas en el plantel no están todo bien. No está todo bien. Algo está pasando. ¿Qué? No sé. Pero algo pasa. No es el mismo grupo. Empecemos con algo que no dijimos la semana pasada. Terminó el clásico con Lugano el domingo anterior y el equipo no saludó a la hinchada cuando la hinchada lo despidió diciendo y ya lo ves el puntero de la D. Perdimos 4 partidos, quedamos segundos y tenemos la bendita gracia de que seguimos dependiendo de nuestros resultados. Si Yupanqui gana la semana que viene, eso no le pasa a nadie. ¿Sabés a quién le pasa? Solo a un equipo que 2 veces en el campeonato llevó 7 puntos de ventaja y lo perdió. Y eso también me resulta raro. Y esa es otra pregunta que me hago. ¿Es un bajón anímico esto realmente? Los jugadores dicen que sí, el cuerpo técnico dice que sí. Los dirigentes ya no saben. Los dirigentes han hecho un año brillante. Debe ser... Yo no viví el trabajo dirigencial del año 79, pero debe ser el mejor año de la dirigencia de Yupanqui. Y así lo vamos a coronar. Así estamos agradeciendo. Para mí la mesa, siempre lo dije, tiene 4 patas. Porque yo pongo al hincha también. Sí, el hincha tiene que hacer un trabajo... A la hinchada. Tiene que hacer un trabajo como el que se hizo antes del clásico contra Atlético Lugano. En el que... Llevar 400 personas, a mí no me importa que después me digan 400 personas las lleva cualquiera. Lo que le cuesta a Yupanqui llevar 400 personas, lo que le cuesta arrastrar gente del barrio para ir a ver a Yupanqui, es un laburo impresionante. Y que no venga ningún jugador a decirme, y bueno, pero nosotros siempre jugamos sin hinchas. ¿Qué me importa? Si la gloria también te la llevas vos, yo me llevo la satisfacción, yo me llevo la alegría. Si Yupanqui asciende, yo no gano ni más ni menos. Si Yupanqui pierde, yo no gano ni más ni menos. Yo sigo siendo el mismo tipo que va a estar triste o va a estar contento. Pero la gloria es de ellos. La gloria es del jugador, la gloria es del cuerpo técnico. ¿Qué es lo que está pasando? Qué pregunta. Ayer Yupanqui jugó mal. Jugó, si me preguntás, jugó igual que con Atlético Lugano. Sin ideas. Por lo que me contaste vos, igual que contra Victoriano Arenas. Y por lo que pude ver, igual que contra Centro Español, en la parte final del partido. Hace unos cuantos minutos que Yupanqui no convierte goles. Un equipo que pretende salir campeón y que dicen que van a salir campeones. Porque ese es el tema. Vos le ponés el micrófono y te dicen que esto es un bajón anímico que ya va a pasar y que van a salir... Bueno, no te dicen la palabra. Pero esto va a tener un final feliz. Claro, ¿para quién va a tener un final feliz? Por ahí me están hablando de otra cosa y yo no sé. Yo lo que quiero agregar es que no salir campeón en la vida de Yupanqui no sería un gran problema. Estábamos muy ilusionados, pensamos que era este el año. Si yo sigo sosteniendo que si acá el equipo está a la altura de las circunstancias, aunque no se salga campeón, va a merecer mi reconocimiento y creo el de todos los hinchas. Acá hago un paréntesis, estamos recibiendo los mensajes de Facebook. Seguramente vamos a recibir los mensajes a página de yupanqui@hotmail.com, al 44620185. Los mensajes son muy duros. Vamos a pedir, como siempre, nombre y apellido. Sí. No como siempre. Por primera vez vamos a pedir nombre y apellido porque los mensajes son duros. Sí, sí, porque aparte acá, vamos a decirlo para la gente que no ha vivido la época anterior en la que nosotros terminamos peleados con todo el mundo. Nosotros nos hacíamos cargo de las cosas que nos decía la gente por la calle, confirmábamos las cosas y las decíamos siempre a título de Guido Olivetti y Leonardo Sirsinski. Bueno, el que tenga ganas de decir cosas, que las diga. Yo me haré cargo de algunas, estaré de acuerdo o no. A mí hay cosas que no me constan, a mí me han dicho un montón de cosas entre ayer y hoy que no me constan. Sí me constan otras, que lo estoy diciendo yo, lo que veo. Yo veo que el grupo no está unido, que la dirigencia sigue trabajando como el primer día del campeonato y que no reciben recíprocamente ese respeto que debería tener, el respeto que tengo yo como laburante de un superior que hace las cosas como las tiene que hacer en un laburo. Esto para ellos es un laburo. No es una distracción. Hoy sí. Hoy sí, porque cobran guita. Sí, Yupanqui sí. Está moviendo una plata que no movió nunca. Hoy entonces sí. Es un trabajo. Vinieron a trabajar. Sabemos, yo hace un par de años, un equipo de primera, que no es de hacer grandes y rutilantes incorporaciones, sacudió el mercado. Estoy hablando de San Lorenzo. Uh-huh. Y me preguntaban a mí qué pensaba. Y yo dije, mirá, los equipos, los estados, las personas, todos, suelen ir bien cuando respetan su historia y su idiosincrasia. Yupanqui nunca tuvo en este lugar. Como en aquel momento San Lorenzo nunca había hecho eso. Uh-huh. La historia de San Lorenzo ya todos saben que terminó mal. Yupanqui nunca estuvo en el lugar de un equipo con un presupuesto interesante. Acordémonos que en lo que cantábamos en el 2003, sí. Que no cobran un mango, juegan por la propina. Sí. Y no creo que hubo nadie que cuando perdimos aquella tarde de mayo del 2003 en cancha resta contra Fénix le haya hecho medio reproche a los jugadores. No. Porque cobraban premios muy bajos, que eran, estaban, no cobraban viáticos y los premios no eran de los más altos, casi siempre se compensa. 40 cobraban, pesos por punto cobraban los pibes del 2000. Eran otros 40 pesos, pero normalmente era poca plata, no era mucha plata, le costaba un huevo al club, a la subcomisión conseguirla. ¿Te acordás que en esa época hablábamos que había dirigentes que tenían que buscar la plata, que decían que si empatábamos era mejor? Bueno, sí, bueno, hoy la situación es distinta y pareciera que, no sé, no quiero decir que nos queda grande, porque los que entran a la cancha son los jugadores. Yo creo que el club y nosotros siempre en la cabeza pensamos esto. Esta situación de estar en una posición de ascender, la tuvimos todos en la cabeza. Hay que seguir esperando, no está muerto quien pelea. Se le gana Urquiza y volvemos a ser punteros. Sí, sí. Y yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje de esperanza. Ojo, todo lo que piensa el hincha Yupanqui lo vamos a decir. Lo que nosotros pensemos en este momento lo vamos a decir, las dudas que se nos generan las vamos a contar, pero seguimos teniendo esperanza. Y yo ahora hablo a título personal mío, de Guido Oliveto, si el título no se da pero la actitud está, de este micrófono no van a tener ningún reproche. Ahí está el tema, el equipo está jugando distinto, no jugaba así este equipo. Yo realmente ayer me fui muy, muy amargado, porque vi del otro lado un equipo que entendió que era el partido más importante, no era el partido más importante de la historia de San Martín de Burzaco, porque San Martín de Burzaco ya tiene la estrella que nosotros buscamos, pero era el partido más importante de San Martín de Burzaco en el campeonato. No importa. Un ascenso a la B. Claro, por eso. Se dieron ese lujo. Era el partido más importante del campeonato para San Martín de Burzaco. Sí. Ellos entendieron cómo había que jugarlo. Nosotros hace 4 partidos que no entendemos cómo se defienden 7 puntos de ventaja. Entonces, me hago un montón de preguntas. ¿Estarán bien hechos los cambios? Hoy si las comunicaciones y la voluntad lo permite, vamos a tener en comunicación al Tano Cajiano. Sí, sería bueno. Así me lo prometió ayer. Cuando me acerqué al vestuario, esto también tengo que decirlo, porque hay gente que habla de que se está perdiendo a propósito. ¿Sí? Si se está perdiendo a propósito, yo llego al vestuario y es un jolgorio. Alguien va a estar sonriendo. Y el vestuario ayer era un velorio. Entonces, también tengo que decirlo. No había ánimos como para ponerles el micrófono, y le dije al Tano Cajiano, no quiero molestarlos, hablamos mañana al horario del programa, y bueno, yo calculo que el Tano debe tener en su cabeza un merengue bárbaro, porque tiene que encontrar la solución ya no hay más chances, listo. Perdés con Urquiza y no vamos a venir a decir que todavía si le ganamos, porque se tienen que enfrentar San Martín y Ferrocarril Urquiza. Perdés con Urquiza y ya te fuiste 4 puntos abajo. Y las chances, perdiste 11, llevabas 7, quedás 4 abajo, perdiste 11 en 5 partidos. Dijimos hace 3 partidos que con 17 puntos no dependíamos de nadie. Sacamos 1 y quedan 15 en juego, o sea, ya a los 17 no llegamos. No llegamos. Pero si sacamos los 15 que quedan en juego, somos campeones. ¿Se puede? Sí. ¿Jugando como ayer no? No. Eso quedó claro. Se puede jugando como se jugó contra Central Ballester, como se jugó contra Juventud Unida, como se jugó contra Claypole los 2 partidos. Se puede como se jugó el primer clásico contra Lugano. Se puede como se jugó contra Argentino de Quilmes, sobre todo en los primeros 45 minutos en cancha de Riestra. Se puede, claro que se puede. El material está. los galardones de los que vinieron a formar el plantel están, pero pareciera que los pergaminos no se tiran adentro de la cancha. Pareciera que los pergaminos quedan adentro del vestuario colgados, como que ya son un recuerdo. Y claro, el tipo que ya logró algo alguna vez se seguirá golpeando el pecho y dirá, yo logré esto, pero no en Yupanqui. Y yo quiero que lo logres en Yupanqui. Está bien, yo estoy de acuerdo con vos, Guido, cuando vos me decís que si el equipo no logra el título, nosotros no estamos acostumbrados a esto, que el equipo se armó para salvarnos de la desafiliación y respetaremos a este equipo y lo aplaudiremos si sale subcampeón o si en el reducido gana un partido y pierde el otro, quedará eliminado en semifinales, lo que quieras. Pero me resulta muy raro todo, me resulta no, muy... No, yo lo que extraño. Te digo es que yo no van a encontrar este micrófono de reparos si se quiere jugar al fútbol, si se deja todo por la camiseta, porque también están dejando algo por cualquier equipo. A mí no me gusta que ningunen a mi club, nunca me gustó. Obvio. Y me parece que no quiero llegar a ver eso. Yo lo que digo es, si hay actitud, aunque no sean los resultados de acá, habrá solamente aplausos. Si yo analizo los rivales que le quedan a Yupanqui, digo, Ferrocarril Urquiza. Ahí está. Ferrocarril Urquiza de local. El partido. Sí. El partido sí, sin duda. De la historia del club. Y hay que hacer la misma, a esto le digo a los hinchas, están hay que hacer en eso. La misma movida que están con Lugano. En eso. El micro está. La gente que colabora económicamente con el club, lo único que pide, mirá lo que pide, para poner el micro, lo único que pide es que el hincha lo llene. Sí. Que la hinchada lo llene. Se llenó, se va a llenar, no se llenó en Lugano. Se puede llenar seguramente la segunda vez. Después vamos a Cañuelas, ¿sí? Día de semana, miércoles 31. Perdió el invicto Cañuelas, que tenía perdió el invicto muy en importante. Este torneo, un invicto de 14 partidos que traía en su cancha. No es imposible ganar, pero es difícil. ¿Sí? Un equipo que juega por algo, juega por entrar en el reducido. Después somos locales con Atlas. Atlas resurgió, pareciera, con la contratación de Pablo Mota como técnico. Ganó 5-0 ayer, está bien, a un equipo descendido, pero viene con el impulso anímico y siempre Atlas, en estas últimas temporadas, no ha sido un hueso fácil de roer. Otro equipo que pugna por entrar en el reducido. Fecha 33, visitamos a Ituzaingó. ¿Qué puede ser? ¿Ituzaingó fuera de todo o Ituzaingó peleando por entrar en el reducido? Y fecha 34, esto depende mucho también de lo que haga Ituzaingó, Yupanqui es local en la última fecha con Liniers, que también estará seguramente pugnando por entrar en el reducido. Yo, si me das a elegir, te digo, ojalá juguemos con Ituzaingó eliminado y con Liniers ya clasificado para el reducido. Pero como nos viene la soga últimamente, no creo que esto se dé. Y te digo, jugando como hemos jugado los últimos 4 partidos, yo no sé si Yupanqui saca más de 4 o 5 puntos en estos 5 partidos. Bueno, hay que ver. Yo creo en un cambio de actitud, el material humano está. Y el material futbolístico está. De eso soy un convencido. Vamos a la primera tanda, Leo, ¿te parece? Sí, señor. Empezamos a vender aquí en AM1480 Radio Sensaciones. A la vuelta seguimos hablando un poquito de lo que fue ayer la derrota en Bursaco. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu casa. Bien, seguimos compartiendo aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en la página de Yupanqui. Tengo del otro lado del teléfono al técnico de Yupanqui, Néstor Cajiano. Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Néstor, gracias por atendernos. Me imagino que este será un momento muy especial en el que cuanto menos te pregunten, mejor. Pero bueno, te vuelvo a agradecer por la gentileza de atendernos. No, gracias a ustedes por llamar y seguro uno está un poco amargado, pero con la mente bien clara de lo que quiere el plantel, de lo que quieren los dirigentes, de lo que quiere este cuerpo técnico, ¿no? Como a lo largo de todo el campeonato, yo siempre le digo a mis jugadores que no cuando ganás sos el mejor, ni cuando perdés sos el peor, pero sí que seguramente cuando nos juntemos el martes vamos a hablar un poquitito, ¿no? Puertas adentro de lo que queremos realmente todo el grupo, no solo los jugadores, como para duplicar el esfuerzo y como para sacar esto adelante, porque si pudimos durante 8 meses hacer las cosas bien, ¿por qué no hacerla en estos últimos 5 partidos, no? Tano, yo no te pido que me digas qué, porque no soy quien para pedirte explicaciones, pero vos notás que hay algún punto que hay que tratar el martes, que hay que limar y en el que va a haber que trabajar. Sí, me parece que en todos los puntos hay que trabajar, ¿no? En lo anímico, en lo psicológico, en lo futbolístico, tenemos que trabajar en todos los puntos, porque si en algún momento se hizo las cosas bien y tuvimos ese bajón estos últimos 4 partidos, ¿no? Que ya lo habíamos tenido en la primera ronda, pero hay que estar tranquilo, con muchas ganas, con mucha fe, y que saber que se puede, ¿no? Porque si bien llevábamos 7 puntos de ventaja, bueno, nos pasó. Yo me parece que con Centro Español no ligamos, me parece que perdimos bien con Victoriano Arena, me parece que con Lugano lo podíamos haber perdido, pero me parece que lo podíamos haber ganado antes de los últimos 5 minutos. Uh-huh. Tuvimos 2 o 3 claras en el primer tiempo, tuvimos 2 o 3 claras en el segundo tiempo, y bueno, y ayer cuando lo podíamos haber empatado el partido, porque había sido hasta el gol de ellos un partido parejo, en el segundo tiempo cuando pegamos la remontada, ellos no nos hicieron el segundo gol, ¿no? Entonces sí, es muy difícil. Néstor, vos coincidís conmigo cuando digo que Yupanqui que ayer no entendió el partido y San Martín de Bursaco sí, lo que había que jugar. ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos vas a una cancha, seguro que si vos querés salir campeón, no tenés que ver nada alrededor ni tenés que escuchar nada, pero no es fácil ir a una cancha como la de San Martín de Bursaco. Está bien, nosotros fuimos a la cancha de Oxú con un equipo que salió a ganar los 90 minutos y tuvimos la suerte de ganarlo, ¿no? Tendría que haber sido ayer lo mismo, pero ya te digo, hasta los 25 minutos habíamos controlado bien el partido, después por ahí nos hicieron el gol y nos cayó como un balde de agua fría, y cuando quisimos corregir las cosas en el entretiempo y mejorarlo en el segundo, nos agarraron con un contragolpe y nos hicieron el segundo gol. Seguro que uno siempre le quiere pedir más a los jugadores, y más en estas instancias, y teniendo persona como tiene Yupanqui en el plantel, ¿no? Con sacrificio, con gana, con hambre, si bien alguno alguna vez consiguió un título, ellos mismos son los que dicen que un título en Yupanqui quedarían para la historia y no sería una estrellita sino 2 o 3. Entonces me parece que más que la gente de Yupanqui, que los dirigentes, que el cuerpo técnico, son ellos los que en primera persona quieren lograr esto que todos anhelamos, ¿no? Lo primero que pedimos entonces es tranquilidad, paciencia, hay que trabajar en eso. Seguro, mirá, yo si bien soy medio chispita, trato de llevarle tranquilidad a los jugadores, ¿no? Pero como decís vos, hay puntos que hay que tocarlo y acá no queda margen de error, y acá si bien queremos jugar bien, lo más importante es ganar el próximo partido y tener actitud dentro de la cancha, ¿no? Ya no hay más chances, ¿es esta o nunca? Seguro que nosotros pensábamos en sacar un buen resultado, que era ganar ayer, no se dio, y bueno, como decís vos, la última chance que tenemos es el domingo que viene, y primero tenemos que dejar la vida ganando y después tratar de jugar bien, ¿no? Ya no te saco un poquito de este tema y de lo de ayer y de la tabla de posiciones, te llevo al terreno táctico. Tenemos debates acá, lo hablamos con cada uno que podemos, que es mejor que hablarlo con vos. ¿Tres en el fondo o cuatro en el fondo? ¿Cuatro que engaña? ¿Cómo es? Oh, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a jugar con una línea de cuatro, con dos marcadores de punta, yo tenía Fleita que le gustaba salir a romper y tenía Vallejos que sobrando no tenía problema porque era rápido, porque era tiempista, porque tenía experiencia. Y bueno, cuando fueron pasando los partidos y poniendo a un líbero, a dos stoppers y a Fleita adelante esa línea de tres como atrás del cinco, empezó a dar resultado y trabajamos de esa manera. Uh-huh. Después empezamos a arriesgar un poquitito más poniendo tres delanteros o poniendo un enganche, y bueno, tuvimos nuestro fruto, por eso sacamos alguna ventaja, y por ahí ahora nos jugó un poquito en contra, ¿no? Si bien hubo partidos que ligamos un poquito en la primera ronda, me parece, como te nombraba recién a vos, con Lugano no ligamos, con Centro Español no ligamos, y ayer cuando mejor estábamos jugando nos hicieron el 2-0. Entonces, viste, yo sé que algunos partidos ligamos, pero algunos partidos, como en el de Ballester allá, como en el de Ferrocarril Urquiza allá, como en el de Argentino de Quilmes, que tuvimos dos penales en contra, no ligamos. Entonces, esperemos que con trabajo y un poquitito más de liga en estos cinco partidos podamos cambiar la historia, ¿no? Vos sabés que yo ayer tenía mucha fe porque a este equipo de Yupanqui le había ido mejor en los partidos que salían a buscarlo y se le había complicado más en los que tenía que ir a buscar. Y bueno, se sabía que San Martín de Bursaco iba a ir a buscar. No se llevó mal el partido hasta el primer gol de San Martín, pero entre el primer gol de San Martín y el segundo, que fue justamente la jugada del cabezazo de Negretti, que en la siguiente viene el segundo, fue como que el equipo estuvo muy perdido en la cancha. No sé si fue tan así, porque me parece que en el segundo tiempo, por ahí después del gol, en el primer tiempo sí, pero me parece que en el segundo tiempo hubo una levantada del equipo que, uh-huh, que me parece que aparte de la Negretti habíamos tenido otra chance de Requia, que había pasado, si no besó el sí, palo, sí, remató, sí, sí, de afuera del área. Y alguna otra más que le quedó entre las piernas a Infran también adentro del área. Mirá, me parece que, yo te digo, uno no puede, con tanta mala sangre que uno se hacía, ¿no?, durante el partido, y la gente que te escupía y te maltrataba, que si bien uno tiene que estar acostumbrado a esas cosas, sí. Pero ya te digo, cuando vuelva a ver la repetición del partido, porque los dirigentes siempre me los hacen llegar, uh-huh, me parece que en el segundo tiempo tuvimos dos o tres claras, una de Negretti, una de Infran, una de Requia. Y ya te digo, cuando mejor nosotros estábamos jugando o que el equipo estaba haciendo mejor las cosas, nos agarró en una contra que nosotros del banco vimos Orsay, que no podés hablar del pasado, ¿no?, porque ya perdimos y está clarito. Pero te quiero decir que a veces jugar en una cancha, si el árbitro tiene que elevar, si está dividida, trata de darle la derecha siempre al local, ¿no? Uh-huh, sí. Es más, en una cancha donde había mucha gente. Te vuelvo a repetir, no es excusa, ni uno se lava las manos. Cuando ganás es lindo, cuando perdés es triste, pero acá lo importante es que tenemos un equipo de hombre, un uh-huh, equipo que tiene ganas, un equipo que no me cabe duda que va a tratar de dejar la vida para dar vuelta a la historia, y bueno, ojalá que podamos dar vuelta a la historia, ¿no? Sí, en el segundo gol yo desde atrás del arco vi offside, no estoy en una buena posición, en el video lamentablemente no sale. No importa, porque igual... La verdad la tiene Borrajo de nuestro lado. La verdad la tiene Borrajo de nuestro lado. No, porque yo estaba justo al lado. Ajá. Y yo había dos jugadores. Uno era Leguiza y el otro no me acuerdo si era el Animal Pero, quién era. Sí. Uno lo vi patente que estaba 2 metros adelantado. La pelota la agarró el otro, que para mí también estaba adelantado. Y Mario Amico, que es mi ayudante de campo, me dijo, Tano, estaba medio metro adelantado. Uh-huh. Pero viste... ya el partido terminó, tenemos que pensar en los cinco que viene, y el más importante va a ser el domingo, y bueno, ojalá que los chicos entiendan el mensaje, ¿no?, que uno le va a llevar, que es el dejar la vida en estos cinco partidos, porque si no, toda la alegría que tuvimos durante 24 o 25 fechas no sirve de nada, porque la caída va a ser más dura, porque cuando vos estás en mitad de tabla y terminás haciendo una gran campaña, es una cosa, pero cuando vos tenés la suerte y la gana y el trabajo y el apoyo de toda la comisión directiva, el apoyo de la gente que viene a ver los partidos, de toda la gente que hace lo posible, como en el caso de ustedes, de qué sé yo, de seguirnos a través de una radio. Nosotros no queda otra que dejar la vida, yo como cabeza de grupo y mis jugadores, que yo sé que dejan la vida en cada entrenamiento y en cada partido. Y bueno, ojalá que haya sido un bajón de estos cuatro partidos y que podamos revertir, ¿no?, el domingo próximo frente a Ferrocarril Urquiza. Como antecedente y siendo optimista, en la primera rueda también tuvimos cuatro partidos sin ganar y después tuvimos nueve sin perder. Es un dato nada más, es estadística. Y uno en los datos también se tiene que basar, porque me parece que arriba hay alguien que nos maneja, ¿no? Que hay un Dios y seguro que va a poner las cosas en su lugar. Porque si bien Ferrocarril Urquiza está haciendo las cosas muy bien, si San Martín de Bursaco está haciendo las cosas muy bien, me parece que nosotros también las estamos haciendo muy bien. Y no me cabe duda, te vuelvo a repetir, yo te escuchaba atento en la radio cuando decías que si el equipo deja la vida, uno con el micrófono se queda tranquilo, ¿no? Y me parece que siempre dejó la vida, por lo menos lo que trabajamos, lo que veo yo como técnico, más allá de los resultados, y no van a ser menos estas cinco fechas, ¿no?, para terminar de tratar de conseguir lo que uno está buscando a lo largo de todo el campeonato. Bueno, afortunadamente todavía estamos a tiempo. La última, y no te molesto más, dame una clave táctica para ganarle a Ferrocarril Urquiza. No nos escucha nadie, Tano. Mira, te digo, tenemos desde el martes al domingo, vamos a tratar de meter algún cambio. No sé la variante táctica que vamos a hacer, porque ¿sabés qué pasa? Yo siempre le digo a los dirigentes y al que me habla de fútbol que vos tenés que estar en el día a día con el jugador, y las dos horas y media de entrenamiento que nosotros tenemos todos los días, y una hora antes que llegamos y una hora después que nos vamos, son cuatro horas y media. Uno va deduciendo el equipo como van pasando los días, porque cuando vos ganás es todo fácil, es decir, pongo un delantero más, pongo al enganche, juego en contra en el fondo con cuatro. Yo voy a tratar de jugar contra un equipo que juega un 4-4-2 rabioso, pero que llega por los costados, ¿no? Y voy a tratar de contrarrestar eso. No sé si jugar un 4-4-2, si voy a jugar con tres en el fondo, si voy a jugar con tres delanteros, si voy a jugar con un enganche. Voy a tratar de a lo largo de la semana, después de la charla que tengamos el martes con los muchachos, los mejores 11 que vean la semana van a ser los mejores 11. Depende de los 11 que yo vea para armar el equipo, tácticamente depende de ellos, ¿me entendés? Porque si yo lo veo muy bien a Canseco, lo pondré; si yo veo bien a los tres delanteros, los pondré; si yo veo dos volantes por afuera muy buenos, lo pondré con dos delanteros y jugarle un 4-4-2. Tenemos variantes en el segundo tiempo como para manejar el partido, así que lo tengo 26 jugadores que están, yo siempre le digo, a la altura de la circunstancia. 25 porque Romero me parece que iba a jugar a Tapalqué, ¿no? Romerito, Pepe Romero. Sí. Entonces tengo 25 jugadores que depende de lo que yo vea en la semana, si bien la base uno la tiene y quiere meter alguna variante, el que mejor se prepare en esta semana, al que yo vea con esa actitud de la que hablamos, con esa garra, con ese entusiasmo, jugará. Yo, si hay algo que uno siempre va corrigiendo, es no casarse con nadie, siempre pensar con la cabeza y no pensar con el corazón, y bueno, y hacer lo mejor posible en la semana para transmitirlo el domingo contra Ferrocarril Urquiza, ¿no? Tano, muchísimas gracias por este rato y bueno, nos estamos reencontrando el domingo, ojalá con una alegría grande para todos. Dale, cuando quieras, saben que no hay problema, todo. Mirá, yo siempre digo que uno cuando gana es fácil hablar y cuando pierde tenés que hablar. Siempre con la transparencia y la sinceridad que me caracteriza, ¿no? Y todas las ganas. Y bueno, ojalá que, como decís vos y como pensamos nosotros y como piensan los dirigentes, ojalá que vaya mucha gente a apoyar al equipo. Y seguro que, yo siempre digo, que hay partidos que tenés que salir acalambrado y que tenés que dar la vida, ¿no? Y este es uno de esos. Bien, entonces, lo mejor para todos, ¿no? Exactamente. Gracias por llamar, les digo nuevamente, un abrazo para todos y que la gente acompañe al equipo, ¿no? Bien, gracias a vos. La palabra de Néstor Cajiano, el técnico del Club Social y Deportivo Yupanqui. Entre las cosas que dijo me quedo con algo. Él piensa con la cabeza, yo pienso con el corazón. Y en este momento creo que se necesita gente que piense con la cabeza para ordenar esto. No tengo más que decir, lo estaba escuchando al Tano atentamente. No esperaba nada, ninguna bomba, ni la quería. Esto dentro de 5 fechas, vamos a ver cómo sigue. Ojalá que tenga razón el Tano, ojalá que se pueda dar y que esto sea una racha negativa. Están llegando mensajes, Leo. Bueno, a ver. Están llegando a la página de Yupanqui en Facebook, ya sabes cómo entrar, lo buscas y te anotas como fans. Darío Larche dice que va a estar la misma movida de parte de la hinchada. Vamos, saludos todavía a todos. Bien. Rodrigo Corbellini. Saludos, Guido y Leo. Esto es para los jugadores. Los que no quieren ganar la van a pasar muy mal. Que se pongan las pilas porque se pudre el domingo si no ganan. Vamos, Yupanqui, igual. Bueno, a mí no me consta que no quieran ganar. Es lo que dice Rodrigo Corbellini. Lucas Solomita dice: los que no quieren ganar, que no jueguen más, que jueguen los pibes. Si no salimos campeones, no importa, pero juguemos con los que quieren ganar. Esto termina siendo Fleitas más 10. Bueno. Julio es un tipo que tiene gran predicamento. Por eso es un error hacerle alguna recriminación a él. Sí, sí. No, es un error agarrarlo a él para hablar, me parece. Ni hablar, lo que pasa es que él siempre está. Sí, igual yo te digo, en el año 94, en el Mundial, cuando pasó lo de Maradona, nos pusimos todos mal porque queríamos que Argentina salga campeón, pero queríamos que Maradona salga campeón. Yo quiero que Yupanqui salga campeón, es el sueño de mi vida, pero sería muy lindo para mí que Fleita salga campeón. Sí, en su último año, ¿sabes qué? Sería maravilloso. Terminamos el pantallazo futbolero. Quiero que me digas cuánto hace que Yupanqui no hace un gol. Yupanqui lleva 321 minutos sin convertir desde los 39 del primer tiempo en la derrota 3-2 contra Centro Español. El autor fue, igual que el primer gol de esa misma jornada, Jonathan Recchia. ¿A cuánto estábamos del récord? No, al doble. La mayor racha de Yupanqui sin convertir es del 2 de noviembre del 91 al 7 de diciembre del 91 con 660 minutos de sequía. Con una particularidad. Dale. En el medio de esa racha está el partido de la hecatombe de... Entonces no están así. Pero los goles no valieron. Ah, bueno. Hay que tocarlo eso. Los goles no valieron. Vamos a ver cómo quedó el historial con San Martín de Bursaco. Sí, señor. Recordamos que nos ganaban desde el año 92. Y nos ganaron. Estuvo 11 años en la C. Uh-huh. Que ahí fue donde te digo que regaló en el 98 el ascenso a la B. Jugaron 38 veces. Yupanqui ganó 12 con 53 goles. San Martín ganó 17 con 74. Empataron 9 partidos. Como decíamos, San Martín ganó después de 9 partidos del 18 de noviembre del año 92, 1-0 en Savio 80. Yupanqui no gana en Bursaco desde el 10 de julio del 88, con 3 goles de Unzué. Ese fue el año que Unzué salió segundo en la tabla de goleadores, ¿no? Sí, no, el 90 fue ese. Ah, mira. El 88. 3 goles del Narigón Unzué y 1 de Sabasi. Bien, a vos que siempre tenés problemas legales. Si necesitas un buen asesoramiento jurídico en temas de familia o hacer alguna sucesión y pagarla con facilidades, que siempre andas corto de plata también, o algún tema laboral, sí, tu vida es un desastre. Tu vida es un desastre, le escuché eso en algún lado. Si te necesitas algún asesoramiento laboral, consultá el estudio del doctor Leonardo Piccinino, ¿sí? La dirección es La Rioja 1110. Segundo R, Capital, y el teléfono 15 69 80 16 62, o por email también podés consultar a Dr. Piccinino, que es Piccinino con doble C, @gmail.com. Vemos la tabla de posiciones, ¿cómo Dale. Quedamos? Muy sencillo, la decimos casi de memoria. Eso quiero, eso. Esto querés, hablame en castellano, Sirsinski. Está con 57 puntos Ferrocarril Urquiza, con 56 Yupanqui, con 55 San Martín de Bursaco. Muy bien. Los que nos queda a cada uno. La próxima fecha número 30, Yupanqui con Ferrocarril Urquiza, San Martín de Bursaco viene a Tapiales a jugar contra Atlético Lugano. Uh-huh. Fecha 31, Yupanqui va a Cañuelas. Dijimos que perdió un largo invicto como local el Tambero en el fin de semana que pasó. Uh-huh. Ferrocarril Urquiza recibe a Lugano y Victoriano Arenas recibe a San Martín de Bursaco. Uh-huh. En la fecha 32, Yupanqui recibe a Atlas y se cruzan San Martín de Bursaco con Urquiza. Yo creo que esta va a ser otra fecha clave. Uh-huh. Me parece que va a quedar, después de la fecha 32 va a quedar todo definido para un lado o para el otro. Yo le pongo una ficha a San Martín de Bursaco en ese partido. Fecha número 33, Ituzaingó. Tenemos que ir al oeste a jugar con Ituzaingó. Victoriano Arena recibe a Ferrocarril Urquiza, Cañuelas con San Martín de Bursaco. Se dio una particularidad, los que están escuchando esto, que los nombres se repiten. Los tres que pelean el campeonato son los que uno le dejan al otro. Claro. Es muy casual. Los dos, es los muy dos casual rivales esto. Directos de Yupanqui viajan al Sina. Ojo, esa cancha. Ojo, el partido en el Sina. Nosotros ya lo padecimos. Los dos tienen que visitar Alcina. Y en la última fecha, Yupanqui da la vuelta limpia contra Liniers, ojalá. Ferrocarril Urquiza contra Victoriano Arenas y San Martín de Bursaco. Recibe Atlas, que me dijiste que está con ánimos renovados. Asumió sí, Pablo sí, Mota. Pablo Mota, el hijo de Rodolfo Mota. Ese muchacho ha dirigido Nacional B. Y lo que pasa que estaba como sombra del padre. Pero era el técnico. En los últimos tiempos de Rodolfo Mota, el técnico era Pablo. Me han comentado que Atlas, más allá de ser un equipo de la D, a todos estos muchachos que no terminan de despegar, le ofrece una linda posibilidad de mostrarse, por lo menos por televisión. Y que terminan dirigiendo en la primera división de, por decir algo, Colombia, por eso lo he hecho de tener buena labia. Bueno, en Latinoamérica se sigue mucho el programa, porque el ascenso de los países latinoamericanos es nulo. Bueno, tenemos nosotros el caso de Hugo Penagos, amigo de la página Yupanqui, que se ha venido a vivir a la Argentina por ser fanático del ascenso. No sé si todos llegan a ese extremo, pero se sigue mucho el ascenso porque hay, bueno, una pasión distinta a lo que es el ascenso en el resto de los países sudamericanos. Me voy, cambio de deporte. Dale. Me voy del fútbol al patín artístico. Tenemos una nota con Liliana Córdoba, la profe, sí, tiene más años en el club que Fleitas, mirá lo que te digo. Me voy a una nota realizada por Luciana González la semana pasada en el club, Liliana Córdoba hablando de patín. Estamos con la profe de patín, Liliana Córdoba. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Liliana, haz un balance del 2009. Sí, mira, el 2009 tuvimos un año bastante movidito con el tema de las competencias, tuvimos un show muy importante a fin de año y bueno, por suerte el balance fue positivo. Competimos en ligas, en Federación Porteña, vamos a distintos shows que nos invitan en los otros clubes y también tuvimos el nuestro, por supuesto. ¿Cuándo comienzan las competencias este año? Este año arrancamos el 17 y 18 de abril, también un año bastante movido vamos a tener. ¿Acompañan los padres la actividad que vos enseñás? Sí, por suerte a partir del año pasado se formó un grupo bastante unido de papás que nos están ayudando mucho para que la actividad crezca, así que bueno, bien, por suerte vamos mejorando día a día. Contame un poco los beneficios deportivos para las alumnas que practican patín. Mira, beneficios deportivos, primero es algo muy estético, es una disciplina artística, como le dice su palabra. Bueno, eso depende del gusto de cada actividad, pero bueno, es algo que va con la danza, con la parte técnica, que también cuesta muchísimo, es lo que más trabajo da. Pero bueno, los beneficios son muchos, el cuerpo de las chicas, que les gusta, mucha flexibilidad, así que bueno, pero hay que trabajar duro. ¿Qué edades y qué horarios hacen, Liliana? Mira, nosotros estamos, a partir de los 3 o 4 años las chicas ya pueden empezar. Tenemos la parte de escuelita, que es todo lo inicial, que lo hacen los días miércoles de 6 a 7 y los días sábados de 11:30 a 12:30. Y después está el grupo competitivo, que ya tiene otro horario y otro tipo de entrenamiento. Son los días lunes de 19 a 20:30. Los días miércoles de 17 a 20 y los días sábados de 9:30 a 13:30. Esos son los horarios. ¿Es una actividad exclusivamente femenina la que vos estás enseñando ahora? No es exclusivamente femenina. Sí, la gran mayoría de la gente que lo practica son nenas. Es muy poco los varones que se animan a poder practicar el patín. Bueno, Liliana, muchas gracias por la nota y bueno, me gustaría que invites a la comunidad de Yupanqui a acercarse y averiguar por tu actividad. Bueno, perfecto, gracias a ustedes primero por interesarse en la actividad y bueno, todo el que esté interesado, estamos con un proyecto para la gente adulta, digamos, hay muchas mamás y mucha gente adulta que está interesada en la práctica del deporte, así que bueno, estamos buscando un horario, un proyecto para poder arrancar con eso. Y bueno, y después a todas las chicas que quieran animarse a hacer el deporte, las estamos esperando acá en el club con las puertas abiertas. Buenísimo, Liliana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport, Argentina. Indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Bien, tramo final de la página de Yupanqui. ¿Cómo se nos pasó el programa, Guido, hoy, eh? Tuvimos unos primeros 20 minutos de monólogo compartido. Pero bueno, hay es necesario hablar, hacer la catarsis. Hay que contar, hay que dejarle a la gente más o menos una situación de dónde estamos parados, sobre todo en una época en la que el visitante no puede ir. Es importante. Llegan mensajes al Facebook. El presidente de fútbol, Dante Majori, el querido gordo, dice: tranquilidad, vamos a trabajar duro, quédense tranquilo que no le vamos a regalar el campeonato a nadie. Y yo a Dante le creo. Dante, lo más grande que ha. Es una de las grandes incorporaciones del club de los últimos 5 años. Bueno, Guido, contame. Juan Manuel Patricio también, con eso sigo. Ex compañero tuyo de la Hora D, vecino de Lugano. Muchos dicen futuro compañero de la Hora D, qué sé yo. Tienen unas ganas bárbaras de volver. Juan Manuel Patricio dice: van excelente muchachos. Un abrazo a los dos, espero que le vaya tan bien como en Impacto. Muy bien, gracias. Leo, ayer estuvimos a la noche, hubo una obra de teatro. Esto es bueno decirlo. Yupanqui tiene un teatro que es, al no estar en uso, porque creo que está habilitado para un uso, el Teatro El Progreso de la Avenida Riestra, la única posibilidad de hacer alternativas barriales, alternativas teatrales en el barrio, uh-huh, es el Teatro de Yupanqui. Para los que no conocen, está en el segundo subsuelo, es una sala con capacidad de 200 personas, más o menos, una muy buena acústica. Para dar un ejemplo, los actores no necesitan micrófono, se escucha realmente muy bien. Y ayer, que nuevamente está a cargo la parte de teatro de Alberto Alessi, sí, aquel secretario de la época de Perú, que es un muchacho que tiene como motivo en la vida que el teatro sea popular en Lugano. Ha trabajado muy bien en aquella época. Y después se fue al Lugano Fútbol Club con Roger, sí, Estabile, y volvió ahora porque tiene más instalaciones y porque seguramente el ambiente debe ser más propicio que en alguna otra época. Uh-huh. Ayer, como decía, se inauguró la temporada 2010 del teatro con la obra Gesta de Ignacio Apolo, que la particularidad es que las dos actrices eran dos chicas del barrio, que son Miriam Levin y Silvana Koyumjian. Laura es muy llevadera, muy, muy linda, no sé si va a haber otra función. Creo que para el mes que viene hay otra obra en cartel, y supongo que es el fuerte del Teatro de Yupanqui, que para los meses de invierno se hace lo que es teatro en los clubes, que es una movida de gobierno de la ciudad muy interesante. Con esa movida en el año 2005, 2006, 2007 vinieron actores de la talla de Arturo Bonin, Malamud, Aye. Una propuesta que nosotros de por sí no la podríamos pagar, la trae el gobierno de la ciudad, y es muy interesante esa propuesta. Ayer cerca de 200 personas se hicieron eco, la verdad, una muy linda noche pasamos en el club. Linda sala para hacer festivales de rock. No, la verdad que no, los festivales de rock se tienen que hacer arriba, ya creo que aprendimos. Sigo con los agradecimientos, Leo, una vez que ya dijimos lo del teatro de Alberto Alessi, le decimos a Alberto si nos quiere comunicar todas las novedades, página de Yupanqui @hotmail.com. Sin la, porque mucha gente recuerda la anterior, que era la página. Claro, esa no existe más, se la llevaron. Se la llevaron puesta. Quiero agradecer a Víctor Grela, dirigente del club y director, junto al querido Daniel Tonietti, del Noticiario Sur, que es un mensuario de Lugano, que nos va a poner en el de este mes un aviso de la... En realidad el club tiene dos páginas en el noticiario, y en una de ellas va a estar el chivo de la audición. Muchísimas gracias, Víctor. Y te vuelvo a decir, Víctor, el blog de Facebook no es nuestro. Hubo una confusión, que me recriminó algo. Él lo recriminó desde su lugar, me parece que no era nuestro, es de otra persona, así que después te digo quién es, así se lo comentás lo que me comentaste a mí a él. Vuelvo a comentar una cosa que me enteré en este blog de, no sé si se llama blog, lo de Facebook, en el muro. Una página. En la página de Facebook hay un grupo de colombianos en Bogotá. Ajá. Que invito a toda la gente, Club Social Deportivo Yupanqui en Facebook, va a fotos de fans, está unos chicos que usan una camiseta negra con franja celeste y roja con el escudo, son de Bogotá, no tenemos más datos, los estamos tratando de rastrear. Bueno, la pasión de Yupanqui llega hasta Colombia. ¿Se van a venir a vivir acá como Huguito Penado? No creo, tantos locos no hay. Y por último, las últimas micro noticias que tengo para comentarte, es primero que el domingo que viene hay un torneo interescuela en Yupanqui de tenis de mesa. Ajá. Recordamos que tenis de mesa, Yupanqui es, no sé si potencia, pero es muy fuerte en lo que es escuela de tenis de mesa. Ajá. Hay un chico que se llama Di Luca, que creo que hasta fue subcampeón metropolitano. Ajá. Es un deporte que desde hace unos 7, 8 años está en el club y que crece a pasos agigantados. Bien. Por último, tengo para agradecer a María Clara Dalmolín. ¿Quién es María Clara Dalmolín? Es una escritora que está haciendo una serie de relatos. Es como el programa de Atlas, ¿viste? De cómo se arma un equipo. Pero está haciendo tipo relatos, tipo cuentos del actual plantel de Yupanqui. Uh-huh. Y también escribió un cuento que te lo voy a pasar por mail. A todo el que me lo pida se lo voy a pasar a páginayupanqui@hotmail.com. Un cuento del incendio que ganó un concurso en Zona Sur, un concurso de cuentos cortos. ¿Está inspirado? Está inspirado en el incendio del club. Ajá. Está muy bueno, es una historia, no, para los puritanos de la historia del club no es una historia real, claro. O sí, no sé, porque nunca quedó bien claro qué está pasó. Está inspirado, digamos. Está inspirado, ¿lo leíste, Leo? No. Está, la verdad, muy, muy lindo cuento. Lo espero. Dale, te lo mando. Por último, ahí suena el teléfono, pero no es para nosotros. Vamos, ¿te parece a las efemérides? Dale, efemérides. De esta semana del Club Yupanqui. ¿Qué pasó una fecha parecida a esta? Ahora que se avecina el partido con Ferrocarril Urquiza. Un 15 de marzo de 2003, ¿te acordás, Leo? 15 de marzo, sí, a ver. 15 de marzo de 2003, minuto 89, Ferrocarril Urquiza 2, Yupanqui 0. Minuto 93, gol de Molares. Primero Ferreira, el segundo Molares. Exactamente. En 3 minutos. Yupanqui 2, Ferrocarril Urquiza 2, eso pasó un 15 de marzo del año 2003. Qué lindo recuerdo. 15 de marzo de 1997, este partido lo recordamos hace poco, fue el último triunfo de Yupanqui en Valentín Alsina contra Victoriano Arenas 2-1, ajá, con goles de Molinari y del Cabezón Arce. Muy bien. Y por último, un recuerdo que hay mucha gente que lo va con mucho cariño, este partido que voy a decir. El 17 de marzo del 2001, Sí. Yupanqui 1, Villa San Carlos 0. Sí. Gol de Valente. Es famoso este partido. Ese gol aparece en un compacto de Teis Sport con los mejores goles de los últimos 10 años. No, fue muy ridículo el gol. No, vamos a contar qué pasó aparece. Ese día. Faltaban 5 minutos, Yupanqui estaba haciendo una campaña muy mala. Bueno, fue una seguidilla de partidos ganados. Peleamos el descenso, Villa San Carlos jugó la final ese año con Acasuso. Faltando 5 minutos, Yupanqui ya estaba, había emparejado las acciones. Sin mal no recuerdo, a Villa San Carlos le habían echado a uno. Penal para Yupanqui. Patea Valente, ataja el arquero Volpe. 2 minutos después, en una jugada con Rinaudo, Valente queda sentido, un golpe en la cabeza. 2 minutos después, ya en tiempo de descuento, Valente con la fuerza y con la garra que tenía, gana una pelota, cuerpea, le sale un disparo, un tirito le sale, pero con la suerte de, o con la mala suerte, depende de qué lado se mire, que se le salió el botín. Para el otro lado de la pelota. Exactamente. Todavía no se sabe si Volpe falló porque estaba dicho que tenía que fallar, si falló porque siguió la pelota, se le escapa entre las piernas y fue gol de Yupanqui. Dicen que se distrajo con el botín volando. Nunca lo escuché de boca de Volpe, pero bueno, después cuando le preguntan a Valente qué pasó, qué le parecía, Valente no se acordaba nada porque había quedado sentido del golpe anterior. Claro, de ahí se fue al hospital. Exactamente. Lo que nunca, no sé si dijimos, que Villa San Carlos ganó la apertura claramente, el clausura lo pierde por un punto. Ajá. y pierde la final con Acasuso. Sí. Todo el mundo dice que San Carlos no sale campeón por ese maldito botín de Valente. Eso pasó un 17 de marzo del 2001. Bien, la semana que viene, antes de lo último que tenemos en la mesa de trabajo, volvemos a una sección que a la gente le gusta mucho. Seguimos a los extraperos, ¿sí? Dale. Campaña de jugadores que han militado por Yupanqui. ¿A quién vamos a tener? A Juan Carlos Ferreira, que está en el Macará de Ecuador. En la primera división. En la primera división. Volvió a un país donde ha tenido mucho éxito, fue goleador del torneo ecuatoriano. En Cuenca, ¿no? En el Deportivo Cuenca. Historial, escuchen esto, por favor. Historial, si la historia pesa, que pese esta vez. Historial de Yupanqui y Ferrocarril Urquiza para despedirnos. Recordamos, jugamos el domingo hasta ahora, domingo a las 4 de la tarde, dos horas antes, nos juntamos en la sede, hay micro, hay patis, hay ganas de dar vuelta a esta historia, y hay pasión de sobra. Contame. Historial con Ferrocarril Urquiza, jugamos 42 partidos, Yupanqui ganó 20 con 81 goles, Ferrocarril Urquiza ganó nada más que 7 con 51 goles, empataron 15 partidos, Yupanqui... de local se enfrentaron en 20 oportunidades, ganó Yupanqui 12 con 44 goles, hubo 5 empates y Ferrocarril Urquiza solo ganó 3, en el 77, en el 2000, en el 2001 un 4-2 día de semana, me acuerdo, y en el 2006 sí convirtió 3 goles, 23 goles. Muy bien. ¿Qué partido? Claramente superior, exacto. Superior. ¿Qué partido te viene a la memoria con Ferrocarril Urquiza? A la memoria me viene, bueno, el que me decías recién, el que recordaste, el 2-2 con goles de Ferreira y Molares, y me viene uno, bueno, me vienen varios con Ferrocarril Urquiza, porque hubo muchas alegrías. Me viene el de San Pedro, el 1-0 en San Pedro, porque recuerdo a Juan Pablo de la Mónica, jugador de Ferrocarril Urquiza, que vive en Salina y vivió en Lugano mucho tiempo, diciéndole al preparador físico nuestro: profe, vivo a 2 cuadras de Yupanqui, mira dónde tengo que venir a jugar. Eso es lo que me acuerdo. Sin ánimos de ofender a nadie. Guido, la próxima semana ojalá estemos acá con una alegría. Todavía ojalá, se puede. Ojalá. A ustedes, por haber estado del otro lado, les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480 Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo.